hijos del trueno, de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Rol. Bienvenidos al Imperio. Del gran dios y tu cuerpo en pied arde. Sube el volumen al 10 hasta hacerte estremecer. Deja atrás la desolación y escucha a tu locutor. En las ondas de la extrema unción a tus horas de dolor sentirás el poder en ti. Acordes de metal, cabalgando al son de tus rock and roll, de poder devastador. En el imperio del metal, en el imperio del metal, en el imperio del metal. Buenas noches una vez más a la gente del metal. Estamos retransmitiendo, como ya sabéis, en Radio Utopía, en este nuevo horario que tenemos a partir de este 2020, en la 107.3 de la FM. Hoy me acompañan unos chavales nuevos aquí en la radio, que se presenten ellos mismos. Bueno, yo paso. Tú nuevo no eres, ¿eh? Estoy viejo ya. Efectivamente, estaba de coña. El gran Yáñez al micrófono, como ya sabéis, fiel compañero de emisora, y con nosotros nuestro colaborador Víctor Blanco, que también ha venido hoy a poner un poquito de orden. Hola otra vez, hola de nuevo, ¿qué tal? Aquí andamos, Víctor, ¿nos traes novedades? Bueno, alguna ahora. Bueno, pues a ver qué nos traes, que te vamos a estar ahí vigilando y observando detenidamente. Venga, va, no me muevo. ¿Ya llevo algo que decir o qué? Pues nada, aquí estamos otra vez. Medio dormida, a mí este horario me mata un poco, Joder, paso más sueño y más hambre que el perro un ciego, tío. No me lo puedo creer ya yo. Si estás hecho un chaval. A estas horas suelo estar en mi casa tirado en el sillón, ahí tranquilito. Tu pijamita, tu orinal, ya. Claro, exactamente. Como era una vacinilla de esas, algo así, lo llamaban. Pues, coño, así no me tengo que ir ni al tigre, no me tengo que levantar. Nah, ya yo. Tú de la próstata todavía funcionas de puta madre. Sí, sí, vamos, cojonudo. Bueno, comenzamos este programa y vamos a hacerlo pues con una banda danesa de los 80, de la que soy un ferviente admirador, de la que solo se editó oficialmente en su día, antes de su separación, un single con los temas Shadows of Falling y The Beast. Tenían temas, más temas, de hecho, que sacaron dos demos, que con el tiempo se encargarían de ver la luz a través del sello No Remorse Records. Primero lo sacó con el nombre de Randy en el 2010 y debido pues a que sacaron pocas copias y se agotaron en su momento, a finales del pasado año, volvieron a sacarlo, esta vez con el nombre de Complete Anthology. Randy este era el hermano de Earl, ¿no? El de Me Llamo Earl. Debe de ser ese, pero bueno, pero que hacían un musicón que no veas. A mí me vuelve loco esta banda. Me Llamo Earl. Y bueno, pues vamos a empezar con un tema de esas demos que sacaron en su día y que recopilaron la gente de No Remorse Records, los griegos, que se llama Is God to Be Loved. All through the years there have always been wars, and young men never hurt their lives. I wish that we would all fight the same cause, change the whole world to be nice. And it's got to be love, oh yeah, it's got to be love, oh yeah, it's got to be love, you can't get enough, it's got to be love. Yeah. No sé qué es lo que pasa por aquí, pero el problema es que no funciona el CD. La has liado con este tema. Sé que para la mierda que has puesto no me jodas. No vamos a poder poner CDs hoy a lo largo del programa. Bueno, Víctor, venga. Venga, va. ¿Va a sonar lo mío o no? Yo creo que sí. Pero vale, madre mía. No pasa nada. Es el directo, tío. Esto es así. Bueno, pues, ¿qué te traigo? Un grupito nuevo, bueno, no nuevo, un grupo que se llama Karloff, como en homenaje al gran Boris Karloff, el actor. Yo creía que decía que era un homenaje a Karloff, el del Ponding. No, con la lata de naranja. El grande, Javier Karloff. Qué grande. Pues esta banda es alemana, como decía, no es nueva, pero en 2000... 2019 editaron una demo en cassette y ahora parece que Dying Victim Production va a reeditar esta demo, lo va a hacer un mini LP en vinilo y en CD y saldrá en abril de este año. Y nada, esta banda mezcla un poquito punk con black y heavy, todo muy oscuro, con un sonido bastante podrido como a mí me gusta. Y tenía la demo ahí en casa hace tiempo y he visto que le iba a reeditar y digo, bueno, pues vamos a llevarlo ahí para darle un poquito de cera. Y nada, la banda, como he dicho, es alemana, de Oldenburg, y está formada por Tom Horrified, que es un menda que tiene un grupo de death metal también, que se llaman Graveyard Ghoul. Uh-huh. Y ha formado esta banda para tirarse a otro estilo, un poquito más punkarra, ¿sabes? Así que nada, a ver si os mola el temita. Pues vamos con los Karloff aquí, de puta madre. ¿No? Eso es, I Like Blood. ahí estaban esos Carlos. Y hoy se me va a hacer un poco raro el no tener esa continuidad de fondo. Va a ser como más rodado el programa también. Y algo más silencioso, eso sí. Bueno. Pero bueno, también va a estar bien, claro. Escucha, se nos va a oír mucho más nítido que cualquier otro programa. ¿Verdad, Yayo? Sí, que estoy comiendo, tío. Por eso te hago hablar. Hijo puta. Bueno, pues ahora vamos. Espera que trague. Si no, no vamos a ningún lado. Al ambulatorio, a urgencias. Bueno, vamos con los thrashers alemanes Assassin, que editaron su sexto trabajo el 7 de febrero con el sello Massacre Record. Y bueno, pues una banda que estuvo en activo del 83 al 89. Regresaron posteriormente en 2002. Y bueno, pues su nuevo disco lleva el título de Bestia Immundis. Buen título, me gusta. Y contiene 11 temas. De la primera época solo queda el guitarrista Jürgen Scholz. ¿El estilo más o menos de Assassin? Trasmetal. Trasmetal, ¿no? Puro y duro. Ya que me ha puesto los Randy estos para empezar, que me queda así un poco tal. Digo, la cabezada. Menos mal que Víctor me ha espabilado un poquito con un poquito de tralla y ahora vamos con un poquito de trans metal, como tiene que ser. Claro que sí. The Swamp Thing. Vamos con ellos. Sorry. Pues ahí estaban esos Assassin, puta zapatilla, lo que da esta gente que ha traído aquí el amigo Yayo. Vamos a presentar una sección que va a presentar el amigo Yayo. Bueno, vamos a hacer a partir de ahora pues una sección nueva, una vez al mes, que es, bueno, pues una especie de recordatorio. La sección se llama Todo está escrito en la memoria y es un recordatorio de lo que se hacía pues ahora pues hace 30 años. Vamos con 40, perdona. 40 años. Pues nos metemos en los años 80. No, vamos a empezar, luego ya pues imagino que cuando lleguemos al año 99 estaremos todos muertos. Entonces habrá una, escucha, habrá una nueva generación por ahí que venga a hacer este programa y que nos meta la fiambrera. Claro. Estaría sí, bien, sí. ¿Eh? Por favor, que no faltemos en la fiambrera. Y bueno, pues lo que decimos es un recordatorio de lo que, bueno, pues en febrero de, en este caso empezamos con febrero del 80 y así iremos sucesivamente hasta que nos cansemos, básicamente, porque somos muy vagos y lo mismo nos cansamos y dejamos de hacerla, pero bueno, eso es otra movida. Hay que decir que se ve que es, evidentemente, como todas las secciones, no va a ser cada programa que lo hagamos, pero... No, va a ser una vez al mes. Una vez al mes, como la agenda de conciertos, por ejemplo. Sí, menos mal. Ahí te veía yo. Menudo puto coñazo el otro día, me estaba durmiendo aquí con la agenda de conciertos. Los crisis tenían 120.000 fechas. Que tenga cojones de llamarnos a alguien que se enterara de algo de la agenda de conciertos. Que nos diga solo un bolo. A mí me han dejado un par de mails. Sí, sí. Por ahí. Seguro, sí. Seguro. ¿Que cuándo era lo de crisis? Que se le recordaron todas las fechas. Todas las fechas, las 850 fechas de crisis. Bueno, pues vamos con la cuña que hemos preparado para esta sección. No hay máquinas del tiempo, solo ansias de heavy metal. ¿Dónde te llevaron tus pasos años atrás? Descúbrelo en el imperio del metal, donde de todo está guardada la memoria. Bueno, pues ahí está, un poco baja la primera cuña, cuña de muestra, la mejoraremos con el paso de los programas. Sí, allí para diciembre más o menos estará, no os preocupéis. Pero lo importante es que la voz del Preacher se veía. Está la voz del Preacher y los grandísimos Malicia ahí, cómo no. No podían faltar, ni uno ni otros. Bueno, pues vamos a empezar. El 8 de febrero de 1980... se produjo uno de los hitos más grandes en la historia del metal mundial, que no es otra cosa que la edición por EMI del primer single de Iron Maiden. O sea, ¿qué iba a ser? Tenías que empezarla así. Por supuesto, con los más grandes. En la cara A aparecía Running Free y en la cara B aparecía Burning Ambition. El 15 de febrero de 1980, los escoceses Nazareth editaban su undécimo trabajo titulado Malice in Wonderworld. Bueno, hay que decir que no dejaremos miles de cosas en el tintero, pero bueno, claro. Se cogen cosas más o menos llamativas, como por ejemplo, hoy nacemos fiambrera, ya le rememoramos aquí, el 19 de febrero del 80 fallecía Bon Scott, el mítico vocalista de AC/DC, con 33 años, ahogado en su propio vómito, qué romántico, el hijo de puta, qué puto crack. Tenía clase hasta para eso. Hasta para eso, un fenómeno. Y en febrero de 1980 se lanzaba la recopilación Metal for Mutas. Entre otras bandas aparecían Iron Maiden, Samson, Angel Witch o Praying Mantis. Bueno, estas son las cositas que hemos recogido de febrero del 80 y bueno, habría muchas más, pero bueno, no podemos tampoco estar ahí 7 horas con esto. No, pero me parece una sección muy interesante y yo creo que a la gente pues le va a molar. Vamos a terminar de matizarla un poquito más a lo largo de los programas y de mejorar esa cuña, porque la verdad es que se oía muy bastante bajito, pero bueno, bastante, pues ya suena una más alta, ya toma por culo. Eso es. Bueno, vamos con Midnight Prey, nuevo trabajo del trío de Hamburgo, formado por Daniel Friesen al bajo, Hannes a la batería y Winston como vocalista y guitarra. Primer larga duración desde que se formaron en el 2012, este Uncertain Times, que salió pues a finales de septiembre del año pasado. Banda muy interesante que sabe fusionar pues los ritmos más cañeros de nuestro metal con ciertos toques y pinceladas de la música punk. Este trabajo lo han sacado a través de Dying Victim Productions. Y bueno, vamos con un tema de este trabajo que se llama Black Forest. ¡Música! Pues ahí estaban esos Midnight Prey, y ahora vamos con una banda que nos trae Víctor, que tiene algo que ver también con el, por lo menos con el nombre. Sí, la mitad del nombre. Una banda conocidísima ya, que bueno, no es nada nuevo, pero o sea, Midnight. Pero bueno, tenía que traer lo último que han editado, que han sacado hace poquísimo, en enero de este año. Y bueno, qué decir de Midnight, ya que ya no se haya dicho por aquí o por otros lados, pues una banda que está ahora... Pegando fuerte, que además esto último lo han sacado con Metal Blade. Que nos quedamos con las ganas el año pasado de verlos por aquí. Bueno, sí, estuvieron de gira por Europa y... Serás tú, porque a mí me la pela. Sí, yo sé que hay a gente que no le pueda gustar o tal, pero bueno. Yo desde que los vi en el Pondy, en el festival, a mí me dejaron, yo no los había visto nunca. Fíjate que a mí esta época de Midnight es la que menos me gusta. ¿Sí? Pero me sigue molando mogollón, ¿sabes? A mí la época de Midnight que me mola es cuando estaba Atenar solo, que se hacía los discos y tal, los singles, y era cuando yo los conocí, con las demos y los singles al principio, pero me hace mucha ilusión que esté ahora donde esté, la verdad. Bueno, y después es que... Pero está donde está por los directos que tiene, que son impresionantes. Sí, porque no para de currar, tampoco vende humo, es lo que hace, es lo que hace, y al que le mole, que le mole, y al que no, fuera, y ya está, y yo creo que se le ocurra mucho el tío. Pero yo te puedo decir por comentarios que me llegaron a mí después de ese concierto, había gente que los había estado escuchando y que musicalmente no les atraían, pero cuando lo vieron en directo, la puesta en escena, la energía que transmiten, el show que llevan, alucinaron en colores. O sea, era gente que después me dijo a mí, textualmente, si vuelven a venir estos tíos, yo voy de cabeza a verlos. Claro, eso mola, hombre. Pues nada, vamos a escucharlo antes de hablar, pues casi mejor escucharlo. El tema que traemos para poner es el tema que abre el disco. El disco se llama Revered by Blasphemy y el tema es Fucking Speed and Darkness. Fucking Speed and Darkness. Ahí estaban esos Midnight, pues, con la fuerza y energía que les caracterizan, una vez más, con mucha tralla, ¿verdad, Víctor? Sí, no nos sorprenden. Volvemos ahora con el tío Yayo, que va a traer, dice que va a poner un poquito orden, que está escuchando demasiado punk. Dice que ya está un poquito hasta los cojones. Y dice que va a poner una banda que no suele poner nunca. Ajá. De hecho, voy a poner un vocalista que yo creo que no ha sonado aquí nunca. Nils Patrick Johansson. No me suena. Para todos los amigos de Imperio del Metal, que lanza su segundo trabajo en solitario titulado The Great Conspiracy. Será editado el 28 de febrero con Metal Bile y contiene 10 temas. The Great Conspiracy está inspirado en el asesinato del ex primer ministro Olof Palme. Nils acompaña de Lars Kris a la guitarra, compañero suyo también en Lion's Air, Andy Loss al bajo, Kay Backlund a los teclados y su hijo Frederick a la batería. Y bueno, pues uno de los temas que ha presentado adelanto, ya hay un par de ellos por ahí funcionando, se llama The Baseball League. Pues ahí estaba Neil Patrick Johansson con este tema que da ese adelanto de lo nuevo que va a sacar, que fuera vocalista de Astral Doors. Genial vocalista. Muchos han dicho que se parecía mucho a Dio en su momento. Yo creo que tiene una voz bastante personal. Sí, es cierto que a lo mejor, pues como muchos otros cantantes, puede tener ese toque. Ya solo la entonación ya te parece un poquito, entonces. Ya, pero vamos, la verdad es que es un cantante que para mí tiene una voz más allá de parecerse a Dio, bastante, bastante personal. Vamos ahora con una banda traser de Barcelona, de estas que le gustan al Yayo, que me está además puntualizando por ahí que pongo poco tras. Pues ahora, pues te voy a poner un poquito detrás. Te voy a poner a Gromizer, banda de Barcelona que se formó en el 2008. A Gromizer. Y hasta la fecha nos han dejado una demo en el 2010 y dos trabajos, Spreading the Plague, del 2015, y el pasado año nos dejaban Awakening, trabajo compuesto por 10 cortes llenos de rabia, de los que disparan contra todo. A Gromizer lo componen Eduardo Juanes a la voz, Alfonso a la batería, Miquel Fernández a la guitarra y Xavier Job al bajo. De este trabajo nos dejaron un vídeo bastante simpático de un tema que es un clásico dentro de la saga de las películas de la troma. Esto se llama Toxic Avenger. The unavoidable byproduct of today's society. Every year, millions of gallons of poisonous wastes, garbage, and radioactive chemicals are disposed of in nearby towns such as Tromaville, the toxic waste dumping capital of the world. We'll be right back. Bob. Let's see if you have any guts. Bueno, pues después de esta nueva sección que hemos estrenado de Aprende Inglés con Bender y escuchar el Awakening. Awakening. Awakening. De ¿cómo se, ¿cómo se escribe? Pues, Awakening. Awakening, eso. Han matado a Kenning, sí. Han matado a Kenning. Bueno, pero ¿qué te ha parecido? Bien, bien, bien, cañero. Genial. Muy de mi gusto, efectivamente. Bueno, vamos otra vez con Víctor, ¿no? Un temita que nos va a despertar otro poquito. Si me dejáis, pues venga. Hombre, por supuesto. Además vamos a seguir un poco la línea cañera que estamos dándole hoy. Hoy estamos un poquito burretes. Estamos burretes, sí, sí. Claro, con eso de que estamos en silencio y todo el rollo, pues claro. necesitamos ese ruido. Ese ahí. Ruido y, claro. Y, después lo, y después ya lo vamos poniendo los temas, claro, a lo largo del programa. Perfecto. Genial, pues otra banda que se llama Insane. Banda italiana de la región de Macerata, una banda formada en 2002 que en realidad desde 2000 a 2002 se llamaban Slaves, pero luego en 2002 cambiaron el nombre a Insane y sacaron una demo en 2002 y luego el único álbum que editaron fue en 2005, que es este Wait and Pray, que lo sacó Battle City Records, en el cual metían un sonido muy Slayer de... Bueno, de hecho, nada más escucharlo te recuerda al Show No Mercy de Slayer, de esa época de Slayer. Una pregunta, Víctor. ¿Sí? ¿Como Slaves sacaron algo esta gente? Como Slaves tenían demos. No tenían discos. En la época de Slaves eran solo demos. ¿Y eran los mismos componentes? Sí, eran los mismos. Son tres chavales de italianos. Cuatro chavales, italianos. Y nada, ya te digo, ni siquiera ahora sé si siguen haciendo algo. Nada, sé que se separaron después de sacar el disco. Y nada, la razón por que me he acordado de este disco, porque hace poquito vi que un sello griego que se llama Chainsaw Disco va a reeditar este disco, y bueno, pues era un disco que en su día era difícil de encontrar, ¿no? No, sino que lo traje bastante en el Wallman, me acuerdo, y pues digo, coño, ahora que se va a reeditar, pues vamos a rescatarlo y poner un temita a ver si le mola a la peña y que se fije un poquito. Y ya de paso que se lo compre cuando lo reediten. Si lo reedita el que le mole, pues nada, ya sabes que esto de los discos es así. Hay mucho friki por ahí ya suelto buscando y... Pues fíjate, sin ir más lejos, a los primeros que he puesto ya, los Randy. Hasta que no lo reeditaron, incluso mandándole mensajes por correo, por mail, a la gente de No Remos Records. Y mira, al final lo hemos conseguido. Pues fíjate. Mira, eso es así, es lo bonito de suerte. ¿No? Ya, es lo que hay. Escucha, di que reediten. Bueno, no, lo de Legión no, porque ya lo tienes, pero vamos, si no lo tuvieras, estarías ya. Pues, Bender, mándales, porque tú, redes sociales, nada, me lo dirías a mí. Mándales un mail. No solo te lo digo, además me lo pagas por el PayPal ese de los cojones y luego ya te lo pago yo después. Claro. Sí, me acuerdo. Es que hay que joderse con el anciano, macho. Pues nada, tema de este disco, como hemos dicho, Wait and Pray, primer tema del disco, Total Alarm. We'll be right back. pues cañeros, y como comentábamos fuera de micro, me recuerdan un poco a los Jairas. Sí. Llevan ese... un poco ese rollo, como tú bien dices, son también de esa época, ¿no? De... Bueno, es el estilo que hacen ahí, de todo ese trash primitivo, de Slayer, Jairas, como dices tú, y todas esas bandas, eso, Dus, incluso Whiplash, lo primero de Whiplash y todo eso, ¿sabes? Se nota mucho ahí en esa influencia. Que para ser un disco de 2005 suena muy parecido a esa época. Sí, ¿sabes? Tiene un sonido muy ochentero, realmente. Sí. Ya yo. Bueno, pues ahora vamos con Slowburn. ¿Qué vas a decir? Yo qué sé, te voy a decir. No, lo que se me ocurra. De esta banda, digo. Vamos con los Marineros Slowburn, que bueno, pues el 25 de febrero, esta lo digo bien, la fecha, hace un par de semanas dije el 5 de febrero, no, 25 de febrero, sacan a la venta su primer trabajo, se titula Rock and Roll Rats y sale con Fighter Records. El que quiera ver la formación de la banda, porque se mete en su Facebook, en el Metal Archive, todas esas cosas, que ahí está toda la información, ahí... En esas redes sociales que tanto te... Que a mí me ponen. O en Fight Record. Pues nada, vamos con un tema de este trabajo, o uno de los temas que han adelantado. Ya pusimos el otro día Clever Than You. Pues hoy vamos con The Evil Dead. Bueno, pues como podéis haber apreciado, yo no sé qué me pasa con el logo. Serra, tío, Serra, con todo el cariño que te tengo. Perdona, esto no era The Evil Dead, que me lo he inventado totalmente, porque no hay, hecho, ningún no hay ningún tema que se llame The Evil Dead. No sé de dónde cojones lo he sacado ni dónde lo he apuntado. Para variar, Juan Carr dice dos o tres veces en el tema, creo, nada más, Metalist. Sí, un par de veces. No le he pillado yo bien, pero bueno, creo que se llamaba Metalist el tema. Joder, macho, no doy una con Slowborn, menos mal que vienen el día 17 de marzo aquí al Imperio y nos podremos resarcir, porque madre mía. Un par de collejitas. Mira que te he dicho al principio del tema, te digo... A ver qué vas a decir de este grupo. A ver qué vas a decir de este grupo. Madre mía. Siempre liándola, ¿eh? Estoy senil. Bueno, pues era Metalist, coño. Y The Evil Dead, pues era, pues yo qué sé. Para el año que viene, cuando saquen otro disco. Serra, el próximo disco de Slowborn se tiene que llamar The Evil Dead. Ya hemos hecho el adelanto aquí. Por favor, hemos hecho el adelanto. Saldrá para 2021 y será el segundo trabajo de Slowborn. Con dos cojones. Dando primicia, ya le di que sí. Vamos con una banda de Durango llamada Black Heart, que comienza su andadura en el 2010. Hasta la fecha no nos habían dejado nada, pero a mediados del año pasado pues se atreven con un LP llamado como la propia banda. Lo sacan de forma independiente, como muchas otras bandas de aquí, evidentemente. No está el horno para bollos, lo guisan y se lo comen. Su sonido es un heavy metal de corte alemán, con ciertos toques progresivos. Y bueno, esta banda está compuesta por Jorge Sánchez al bajo, Asier Larrea a la batería, Alex Hernández a la guitarra, Endica Ortega a la guitarra, Julio Veiga a los teclados, esto que tanto le gusta al Yayo, y Alain Concepción a la voz. Esto que suena a continuación es de Black Heart y suena así de bien. Esto se llama The Truth You've Missed. Full of lies and lies, you're so black, fall out of the sky. Pues ahí estaban esos Black Heart. Ahí están todavía. Ahí están. Que no se van. No se quieren ir. De Durango. Si es que. Durango. Pegan fuerte. Si es que a Durango, gente... a Durango mucho el tema. A Durango la cosa. Bueno, la verdad es que este tema sí es larguito, es de los larguitos. Bueno, Víctor, vamos con otra propuesta. Yo creo que de las últimas que nos traen, ¿no? La última, sí. De hecho, la última rescatada a última hora, porque. Iban a ser tres temas, pero bueno, al final han sido cuatro. Por razones que. ¿Razones qué? Porque le hemos dicho, vale. Víctor, curra más. Eso, efectivamente. Por razones que los que tengo al lado no hacen ni el huevo. Vienes con tres temas, ¿qué es eso? Víctor, escucha, vienes una vez al mes, tío, tírate el rollo. Hombre, y hoy te hemos pedido cuatro, pero el próximo día te haces el programa entero. Yo le dije que trajera 12, para que sobraran dos para otro día, pero bueno, no ha querido el cabrón. Qué cabrones. Bueno, pues un tema que tenía ahí en la guantera, aquella vez que estuvimos con Nacho enfocando el acero. Tenía el tema que pusimos al final allí y otro tema que tenía de por si acaso o tal. Pues bueno, mira, ahí lo tenía y ahora aprovecho para ponerle una banda llamada Witch, banda americana, formada por gente de varios grupos, entre ellos Joe Mastis, que es conocido por ser el miembro fundador de una banda llamada Dinosaur Jr., que en el mundo del metal no sonará mucho, pero es una banda mítica en la escena ochentera, noventera del rollo grunge, de los fundadores del grunge en Estados Unidos. En este grupo que formó, lo formó, ya te digo, con gente de otros grupos también conocidos en la escena americana, y quiso tirar un poquito más al rollo psicodélico, stoner, heavy, mezclando un poco de todo ahí, porque este tío... la verdad que, o sea, la influencia que tiene de bandas es acojonante y ha estado un mogollón de proyectos de diferentes estilos y el tío es una máquina y bueno, pues sabe lo que hace y me pareció curioso también el tema y digo, bueno, pues vamos a ponerlo. Esta gente, ya te digo, se llaman Witch. Tienen un primer disco que sacaron en 2006 con el mismo nombre que la banda. Y el segundo disco, que es del 2008, que es este, se llama Paralyze, y este tema se llama Ay. We'll be right back. Hoy estaban esos Witch y la verdad es que mola mogollón esta banda, con cierta influencia, como bien has comentado, de muchos estilos e incluso setentera. Vamos con el Yayo, que bueno, pues se nos está quedando dormido el Yayo aquí. Sí, sí, es que ya te digo, estas horas son para estar en casita con el batín de Federico Lupi. De Federico Lupi puesto, pero bueno. No te quejes, anda, que encima que te sacamos. también es verdad. Cuando no le sacas, porque no le sacas. Y cuando le sacas, que es que muy tarde. Madre mía. Bueno, vamos con Burning Witches, que lanza su tercer disco, Dance with the Devil, el 6 de marzo. Es el primero que las suizas editan con su nueva vocalista, Laura Guldemon. Dance with the Devil, Handemore. Saldrá bajo el sello de Nuclear Blast y contendrá 12 temas. La portada es obra de Yula Havensack, bueno, que entre otros ha trabajado conocidísima. Pues ha trabajado con Nace, Blind Guardian, Angelusa, Patrida. Por eso lo digo. Sí, sí. Joder, qué cabrón. Yo conocía lo de las gulas al ajillo. Pero vamos. Bueno, pues este hombre, el Yula o mujer, no tengo ni puta idea lo que es. Havensack, no tengo ni puta idea, básicamente. Se ha encargado de todas las portadas de Burning Witches hasta la fecha. Bueno, pues hace ya unos días se adelantaban un tema titulado Sea of Lies, que bueno, que va a ir en este nuevo trabajo de las suizas. We'll be right back. Bueno, estamos pues, llegando ya a la recta final. ¿Ya sí, sí, ya queda poco, ya queda poco. Estamos ahí a puntito. A puntito, a puntito. Y bueno, ahora vamos con una banda que tenía ganas de poner ya en su día. Tiene mucha... Bueno, realmente es una banda que podría estar metida dentro del mundillo punk. Y ya que está Víctor aquí, pues he querido traerla también. Pues porque sé que le mola y a mí también, qué coño, ¿no? Y vamos a ponerlos. Claro. Estoy hablando de Quemando Ruedas, banda de Vitoria, que se formaron a comienzos de los 80. Tuvieron tres épocas diferenciadas en el tiempo que estuvieron activos. Al comienzo su sonido era mucho más punk. Y después incluso registraron temas en el año 1985 con esta música, con este sonido. Después se convirtieron en un sonido más rockero, incluso con algún matiz algo metalero, a pesar de que las letras pues eran más radicales que otra cosa. Sí. Es en este año, como he dicho, cuando ya con estas influencias, cuando graban su único trabajo oficial llamado Aquí Vale Todo, que es el único que sacó la banda. A mediados de los 90 cambian de nuevo su estilo musical y se van más a intentar llevar por otro estilo musical algo más novedoso. Incluso les da por fusionar pues funky con el metal. Incluso graban una maqueta, pero nada, terminan dejándolo porque nada, no llegan ni a editarlo. No me extraña, de luego. No llegan ni a editarlo. La banda la formaron Rioja a la voz, Rafa y José Ana a la guitarra, Dieguillo al bajo y Alberto a la batería. De estos... Y a los teclados, Rivera y Duero, ¿no? Ya yo. Aprende para los nombres de los grupos, ¿sabes? Hostia, es verdad, tío. Es que, macho, tú buscas unos grupos que tienen unos nombres y unos apellidos, tío. Coño, ahí está. El Angulas ese, coño, ese molaba un huevo. De todos estos, Rioja acabaría formando en Dry Martinos y los demás, pues, no se sabe nada más de ellos. Vamos a recordarles con uno de esos temas rockeros, con la letra, como ya he dicho, muy punk, muy radical. Un tema que a mí me recuerda mucho a mi época en los bajos de Argüelles, cuando era un chaval, que lo ponían además bastante en hace un ya pub, tiempo, ¿eh? Sí, sí, en un pub llamado El Búho. No sé si os acordáis del Búho, un pub que había allí. Sí, José. Pues si no. Y el Pipas efectivamente. Y demás. Pues esto lo ponían mucho en el Búho. El Bebera, madre mía. ¿Qué tiempos aquellos? Ya ves. Las redadas de los maderos allí, sacudiéndonos. Efectivamente. Y además estaba la comisaría debajo, justamente. Qué bien lo pasábamos. Vamos con esto que se llama Buscando Emociones de Quemando Ruedas. Haré lo que me salga de los cojones, nada porque sí. Quieren vivir por la cara, maltratar a los viejos, sacarles las tripas, tampocos modernos, ponerme borracho, de tus que barato me voy a reír. ¡Corre! ¡Escapa! Acciones, vivir en peligro sin preocupaciones, usar mi navaja, sacar por botones, me tengo que ir. Voy a robar a los ricos, robaré a los pobres, gastaré la pasta en mujeres y en coches, y haré lo que me salga de los cojones, todo porque sí. Quiero vivir por la cara, maltratar a los viejos, sacarles las tripas, a guapos modernos, ponerme borracho, de whisky barato, me voy a reír. We'll be right back. Ahí estaban esos quemando ruedas. Sí, señor. Bender. ¿Cuánto tiempo, eh? Ya le digo. Hacía que no oía esto, tío. No me acordaba que cantaba Nacho aquí de Cicatriz, ¿eh? Efectivamente, Nacho Cicatriz estaba aquí colaborando con la gente de Quemando Ruedas en este tema, que pues es mítico de... Hombre. Es mítico de esta banda, tanto este como el Salteando Caminos. ¿Cuántos litros de calimocho se habrán derramado escuchando esto? Muchísimos, muchísimos. Muchísimos. Bueno, como hemos dicho, yo creo que ya no da tiempo a mucho más. Pues no, básicamente pues a despedirnos, a dar las gracias a, como siempre, a nuestro hermano Víctor. Encantadísimo, por venir aquí encantadísimo a pasar otra vez el rato con nosotros. Y decir a la gente que la semana que viene nos espere, que no vamos a estar... La semana que viene no tenemos programa y el mes que viene cargadito de entrevistas. La primera semana tendremos Agresiva, presentando su nuevo trabajo. ¿Cómo se llama el nuevo trabajo? ¿Como el de Slowboard o...? A ver si te le sabes. Es que el cabrón me está mirando con un careto de mala persona, ¿sabes? Está despollado con mi metedura de pata de nuevo con Slowboard y vamos, me está vacilando como un cabrón desde... No, pero es que nos hemos reído un rato ya yo. Mira que además te lo he advertido al principio cuando digo, a ver qué vas a decir. Y mira por dónde, macho. Madre. Menos el nombre, es que además te has inventado lo que dices tú. Es que me inventó un tema. El próximo disco de. Sí, sí, por favor, Serra, ya sabes el título del próximo disco, como decíamos antes. Bueno, pues tendremos la segunda semana Percutor, uh-huh. Aquí a Lucho. La tercera semana tendremos el Slowboard. Para que nos presenten su segundo trabajo. Entrevistas. Y la última semana del mes tendremos a, oh Dios mío, a Predicador aquí para contarnos todo sobre el trabajo que se va a poner a la venta en breve y que la gente podrá disfrutar dentro de nada. Sí, sí, que ya está hay ganas. Está a puntito de caramelo. De escuchar y de degustar por lo menos algún adelanto de ese trabajo que tiene muy buena pinta. Nada, lo dicho, la semana que viene, el martes que viene, estará en esta franja horaria El Viajero Emocional. El que lo quiera escuchar, pues bien, pues un programa que se trata de entrevistas a personajes relevantes del mundo de la cultura. A mí me va emocional. Y el que le mole, pues nada, pues ahí están. Que como ya saben todo el mundo, esta gente tiene un programa todos los meses. Sí, sí. A final de mes. Nada, dicho esto... Nos despedimos hasta dentro de dos semanas, donde estaremos aquí, como bien ha dicho el viejo Yayo, con la gente de Agresiva. Con la gente Agresiva. A ver qué nos cuentan de ese El Fin de la Razón. Nos vemos. Pues nada, un abrazo para todos. Chao.